contigo, sentirte con rara. ¡Arriba, arriba! ¡Antonio! Sentirte junto a mi amada, saber que eres solo mía y que solo a mí me amas. Me gusta empezar el día besando todas las mañanas, diciéndote que te amo, diciéndome que me amas. ¿Cómo? Decime, despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo a ti. Vida mía, me gusta tanto despertarme entre tus brazos, amanecer contigo a mi lado, diciéndote que te amo. Ya nunca más volver a ti, ya nunca más, como dice.